Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. La emisión número 2174, miércoles 5 de agosto. Ya vamos para el penúltimo mes, no, porque falta antepenúltimo mes de la temporada de huracanes. La temporada de huracanes se acaba en octubre, ¿no? Más o menos. El último mes. Vamos, pues está tranquilo. Lo que sí, hemos tenido lluvias ayer y hoy, qué lindos aguaceros. Que caiga agüita para que nos bajen este calor. La temperatura hoy bajó con el aguacero a los 24 grados, así de que disfrute. Pero también disfrute la manejada, baje la velocidad, extreme precauciones. El pavimento de la ciudad de Mérida es harto peligroso cuando está mojado. Arrancamos el programa escuchando a Journey, esta banda norteamericana de rock and roll, en este álbum Greatest Hit, donde lanzó esta canción que se llama Ask the Lonely, pregúntale al solitario o algo así, ¿no? De este grupo Journey. Fíjense que este grupo pues ha tenido, este álbum lo lanzaron allá de 1977 al 86, es rock. Columbia Sony fue el quien lanzó. Buena música, Manuelito, ahí la llevas. Vamos a estar escuchando a Journey esta noche. Quédese con nosotros, está el equipo completo aquí en la conducción. Laura Alcalá y René Bernal me acompañan con un tema buenísimo, muchachos. ¿Ah? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, verdaderamente me encantó el tema que escogiste hoy. Está muy retador, vamos a platicarlo. Esperemos que también a nuestra audiencia les guste y buscaremos el lado positivo. Como siempre aquí en Fórmula en los Negocios, siempre le buscamos el lado positivo y el aprendizaje a todos los temas que tratamos. Así es, yo creo que, no se trata nada más de ser positivo si no pasa nada. No. Se trata de entender lo que pasa y hacernos cargo. Yo creo que esa palabra, esa frase a mí me gusta muchísimo, ¿no? Como yo lo he dicho muchas veces en el programa, las circunstancias siempre van a ser adversas. Algunos me dicen, oye, no seas malo, siquiera di algunas, no, adversas, todas. Pero no importa, depende de qué cara le pongas o depende cómo te prepares, depende qué. La actitud con la que tomes las riendas. De muchas cosas que dependen de ti. Así es. Mi querido René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio. Pues aquí, llegando, casi nadando. Llegaste, sacaste. A esta emisión. Sí, bueno, y no se fíe usted mucho de la lluvia. A final de cuentas, no está tan fresco quizá como quisiéramos. Estamos a 24 grados. Y bueno, efectivamente, el tema muy interesante. Creo que sí le va a ayudar a mucha gente. Y a otras a lo mejor pues les va a pegar directamente, pero bueno, quédese con nosotros, le traemos también el tip vial de la semana, como ya es costumbre, así que pues no le cambie, vamos a tener un programa bien chévere, como siempre. No le cambie, además también saludo a Aranza Angulo, que está en las redes sociales, comuníquese con nosotros, ella está aquí presente, conectada en la nube, para que platiquemos todo lo que usted quiera a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y además, en Periscope, así es de que nos puede ver en Periscope, que estamos conectados permanentemente con ustedes, transmitiendo el programa en vivo. ¡Qué maravilla la tecnología! Con un aparato telefónico podemos hacer que la gente nos vea alrededor del mundo. En cualquier parte del mundo, efectivamente. Porque hemos tenido gente conectada de Bolivia, ¿te acuerdas que nos saludaron? De Colombia, de Estados Unidos. Bueno, alguien ahí escribió en árabe, no sé quién es. ¿Y quién sabe qué dijo? ¿Quién sabe de qué país? Traductor oficial, pero árabe. Pero o sea, aún así les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Periscope. Métase a Periscope, miren, se va a divertir viéndonos cuando hacemos el programa, que lo hacemos con mucho cariño para usted. Así es de que quédese. ¿Qué les parece? Mire, el tema pues trata de enseñarnos o nos muestra ¿qué acciones debemos de tomar para manejar la dura realidad? Yo empezaría haciéndoles una pregunta, muchachos. ¿Es dura la realidad para ustedes? Pues sí, ¿no? Yo creo que para todos, y digo, tiene sus momentos buenos, pero también tiene sus momentos malos, y esos momentos malos son los que te hacen apreciar los buenos, ¿no? Pero definitivamente la vida, pues, no es sencilla, ¿no? Y cada vez quizás se pone más difícil. Bueno, ayer lo platicábamos con el señor Mario Montalvo. Los nubarrones de la economía mexicana se ven cargados, o sea, nos va a llover. Ahí viene, la economía no levanta, el peso tampoco, el barril de petróleo tampoco, lamentablemente nuestros gobernantes tampoco levantan. O sea, se ve un panorama muy difícil, ¿no? Entonces, ¿la realidad verdaderamente es dura? Pues sí, porque esa realidad macroeconómica que hablaba Mario Montalvo se refleja a nivel micro, ¿no? Se refleja a nivel pymes. Personal, a nivel pyme, y entonces cuando empiezas a escuchar que la gente te dice, no, pues es que está dura la cosa, es que no hay lana, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo oímos continuamente, ¿no? Pero pues es el reflejo de esa macro realidad que se refleja en las pymes. Sí, ¿y personalmente? Y personalmente, por supuesto. Laura. Fíjate, Robert, que pues hablan de la dura realidad y realmente todo es cuestión de la percepción, en mi opinión, que nosotros tenemos de la vida. Si bien es un reto vivir en sí, hecho de, desde el momento en que nacemos, el cambiar de estar dentro del interior de la madre en un ambiente cálido, donde no te hace falta comida, donde no necesitas esfuerzo para respirar, donde pues estás completamente protegido, y salir a esta vida en donde ya tienes que respirar por ti mismo, te ves afectado por virus, por riesgos de infecciones, tienes que aprender a comer, tienes que aprender a tragar, tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a abrir los ojos y ver. Entonces, todo eso es un reto y de alguna manera se nos hace duro, difícil, la dura realidad de la que ustedes están hablando. Perfecto. Sin embargo, el hecho de cómo lo percibimos, yo creo que ahí está la clave. En la medida en que nosotros desafortunadamente nacemos con esta idea de que pues tenemos que estar sobreprotegidos, de que las cosas deberían de ser fáciles, de que las cosas se nos deberían de dar, y de ahí entonces brincamos a esas excusas de que es que mi papá fue malo conmigo, es que me abusaron, y de ahí partimos de que la vida es dura porque no fue fácil. ¿Sí me explico? Sí, encajan, sí. O sea, como del seno de la madre, cuando salimos, estábamos en un lado de confort, salimos y se vuelve duro. Y a lo largo de nuestra vida, pues empezamos a sentir lo mismo, porque creemos que todo debería ser fácil. Sí, traemos como que genéticamente la instrucción de aconcharnos en nuestro círculo de confort, ¿no? Exacto, y vamos a decir varios puntos, como me encantó como dijiste, René, antes de entrar al programa, de que nos vemos bombardeados, además encima nos vemos bombardeados con todas esas publicidades de que súbete a este aparatito que vibra y vas a bajar 50 kilos, ¿no? Y tómate esta pastillita y vas a bajar no sé cuánto, y sin esfuerzo alguno. Entonces, y sigue el paso 1, 2 y 3 y ya. Entonces, por todos lados nos bombardean con que pues, la vida debería ser fácil. No debería de costarnos trabajo nada. Sin embargo, cuando nos ponemos esa, no quiero, bueno, vamos a llamarle ese traje de que estamos conscientes de que tenemos que esforzarnos, ojo, no sufrir, ojo, no tenemos que sufrir para ganar dinero, no tenemos que sufrir para ser felices, discúlpenme, pero al menos en la filosofía oriental no es la manera de pensar. Y la filosofía también de fórmula en los negocios. Exacto. Es simplemente, fíjense, ponerse ese traje de estar, de prepararte, de afrontarlo y de tener esa actitud, por eso decía yo, positiva, de salir adelante. Fíjense, el artículo lo escribe un coach muy interesante español que nos dice, vemos tres realidades, o sea, tres formas de ver la vida. Primero, la vida es difícil, o sea, hay que entender que la vida es difícil. Desde el momento, como lo mencionaste, desde que salimos. Y déjenme decirles una cosa, amigos, el proceso de nacer es del bebé que dice, ya quiero salir. Pues está creciendo, ya no tiene dónde crecer. Quiero salir. ¿Sí me explicó? Como en ese momento todavía no tiene la conciencia del confort, pues él quiere salir. Claro. Y es el primer aprendizaje que dice, ah, chinga, y aquí, pues, y aquí no está tan, tan leve. No, tan pues ya suave. No está cómodo porque ya está apretujado allá, o no sé cómo se dice. Entonces, pero bueno. Yo creo que aquí, amigos, es hacernos conciencia de cómo podemos manejar estas percepciones, como dice Laura, y estas condiciones que nos abruman de la realidad, como dice René, y se pueden manejar. Sí, claro que se puede. ¿Puede usted ser feliz aún en circunstancias como las que se nos avecinan? Sí, también. ¿Puede usted tener éxito en lo que emprenda ante estas circunstancias? Sí, también. Y bueno, eso se lo vamos a seguir platicando después del corte. Vamos a un corte, Manuelito, ahorita regresamos. ¡Qué buena música! Journey, Separate Ways, se llama esta canción. Fíjense que este es del disco World Apart, es una canción de Journey, del álbum Frontiers, y fue liberado como sencillo en enero del 5 del 1983. Alcanzó el número 8 en 6 semanas consecutivas del Billboard Hot 100, esta canción. Buena música, buen rock and roll de Journey, este grupo norteamericano. Que de veras causó. Sí, les gusta, ¿no? Pues es de, sí, cómo de no. Tu época. Sí, claro. Sí, lo escuchabas. Ochentero. ¿Laura? Ochentero, cómo no, claro. Sí. A ver, ¿cómo se llama esta canción? No sé. Ahí está. Ni siquiera estás poniendo atención, ya dije el nombre. Pero sí me suena. Separate, wait. Ajá. Pero bueno, buena música, Manuelito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que es importante. Mire, está lloviendo. Llovió desde la tarde, ¿no? Desde la hora de la comida. Así es de que yo le recomiendo que se vaya a refugiar a la mansión. ¡Ay, qué rico! Además, desde esa terraza se ha de ver precioso. O sea, y la lluvia, ¿no? Y sin ver, que te mojes. Ver la lluvia. La temperatura está deliciosa, 24 grados. Fresco. Comer rico, comer sabroso. La mansión tiene la característica que es un restaurante de lujo tradicional mexicano, que tiene varias características que son importantes, amigos, porque la mansión, mire, tiene platillos exclusivos y únicos que lo saben hacer a la perfección, como el jugo de carne, ay, qué barbaridad, los tacos de tuétano, las costillas al jerez, los lomitos a la mostaza, no, qué barbaridad, tiene una serie de platillos que son originarios. La mansión es un restaurante de lujo desde hace 58 años en nuestro país. Nació allá en la Ciudad de México y ya creció, y pues vaya que ha crecido enormemente. Ahora está en más de 25 lugares de la mansión. Tenemos la fortuna que hay una mansión aquí en la ciudad de Mérida. Y usted tiene que ir, mire, le ofrecen el vino del mes, que siempre tienen unos vinazos excelentes. Puede usted aprender y degustar diferentes vinos. Tiene descorche gratis, usted lleva su botella y no le vamos a cobrar el descorche, y lleva su botella, su vino favorito. Tiene un área para niños, además muy moderna, con tablets, pura tecnología, y películas con sus sillitas adecuadas a la edad. Tiene, sí, además, para que usted disfrute su cumpleaños y usted no paga. Así es de que vaya a la mansión, tiene verdaderamente. Mire, estoy viendo que está lanzando aquí, la mansión está lanzando las hamburguesas 2.0. La hamburguesa mansión, la hamburguesa, no te me muevas aquí, hombre, la hamburguesa. Tiene la hamburguesa gourmet, tiene una parrilla gourmet, tiene la sibarita, tiene la mezquite, tiene, oye, cuatro tipos diferentes de hamburguesas, Santa, pero se ven, gusto. Por lo menos aquí en la página se ven, es si no las hemos probado. No, hay que ir a bien probarlas. Servidas, ¿no? Pero mira, this big. Chipson 2.0. 2.0. Exacto. Yo creo que de 2 pulgadas. Rico, con chilito jalapeño y salsita. Qué delicia. Y las papas a la francesa que les queda tan ricas ahí. Les quedan deliciosas, ¿no? Pues vaya a la mansión. Bueno, y también recordar que hay los desayunos. Y además tiene buenos postres, ¿no? Porque en estos días como estos lluviosos a la gente le da por el dulce. Y flameados, ¿no? Fresas a la pimienta. Tienen ahí también plátanos al... no me acuerdo a qué, pero bueno, tú tienes allá el menú. Sin embargo, pues bueno, los invitamos a todos a que vayan a la mansión. Y además, si quieres cenar ligerito, pídase un atún a la mantequilla negra. La verdad, se lo recomiendo. Delicia. Es un plato exquisito, acompañado de un vinito de su preferencia. Y además, si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Fíjese, amigos, no pierda la oportunidad de veras de disfrutar de algo que es, qué lindo que Mérida ya tiene calidad de restaurantes como la mansión. Vaya allá a la mansión, ellos están desde 1957. Ya habías nacido, ¿verdad, partner? Claro, claro que no, digo. No, hombre. Ay, cayó redondito, vaya a la mansión. Si dice que va, que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero bueno, ¿qué les parece que entramos al tema, muchachos, por favor? ¿Qué es lo que más, el primer punto que marca nuestro amigo en el artículo? Fíjate que aquí, antes de entrar al primer punto, nos pone una reflexión importante. Nos dice que no podemos crear un cambio positivo en nuestra vida si estamos confundidos con lo que realmente está pasando. Y tampoco podemos mejorarnos a nosotros mismos si no somos realmente honestos. Correcto. Con nosotros a la hora de definir la realidad personal. Entonces, si yo estoy pensando o no estoy consciente de mi realidad, muy difícilmente voy a poder lograr cambios positivos, ¿no? De aquí que vienen las tres realidades, que la primera, pues, la vida es difícil, Laura. Pues sí, y bueno, al aceptar el hecho de que la vida es dura, comenzamos a crecer. Claro. Es cuando te das cuenta que te puedes hacer cargo. Exactamente, comenzamos a entender que cada problema también es una oportunidad. Y el hecho de profundizar, empezamos a descubrir de qué estamos hechos. Fíjense, amigos, yo reflexiono esto con qué es lo que contesta la mayoría de la gente cuando le preguntas cómo estás. Ustedes dicen que bien. Pues todos dicen bien, sin embargo, el tono y la corporalidad en la que, claro, lo dicen, pues, puede variar. Pero esto de ser honesto contigo mismo, no es porque le andes diciendo a la gente que andas mal, no, tampoco. Pero no te autoengañes, que ese es el primer paso de entender esto, de que la vida es difícil. Fíjate, interesante lo que estás mencionando, Robert, porque yo le invitaría a que cada uno se escuchase a sí mismo cómo responde cuando le preguntan cómo estás. Correcto. Y que realmente, pues, analices cómo respondiste, si dijiste un bien, así como que, ajá. O ahí voy, ahí va. Pero la reflexión importante al verte, al poderte ver tú desde fuera, es que hagas esa retrospección interna. No se la tienes que platicar a nadie. Ah, no, claro que no. No se preocupen por eso, ni tampoco importa la respuesta que le dieron a la otra persona. Lo importante es cómo te respondes a ti mismo. Porque si cuando tú te preguntas a ti mismo cómo estás, y tú te contestas bien cuando la realidad es otra, eso se llama autoengaño. Y eso es mucho más duro, porque cuando te das cuenta y quieres salir de donde estás, a lo mejor ya es demasiado tarde. De hecho, ¿sí me explico? Sobre todo en relaciones, amigos, relaciones con socios, por ejemplo. Muchas veces se aferra uno a lo que debería de ser y ahí estás, y a lo mejor hay que terminar con una relación, claro, de socios, una relación de pareja, etcétera. Una relación de trabajo. Una relación de trabajo, claro. O sea. De hecho, comentaba Laura hace un rato de este autoengaño que las empresas de estos productos milagrosos pues ocupan a su favor, ¿no? En donde nos venden ideas a través de los medios, pues ideas milagrosas, ¿no? Como lo que comentaba Laura, de que con tal o cual aparato vas a bajar X número de kilos en dedicando 15 minutos al día, o que vas a aprender un idioma casi casi por por milagro. O que gana millones en cuestión de días vendiendo X producto o metiéndote al sistema inmobiliario. ¿Cómo hay gente que te quiere engañar con esas cosas? Ah, claro, y de ahí surgen pues muchos estafadores también. Mientras haya quien te compre la idea, pues siempre va a haber un... Siempre hay, mientras haya un tonto que te compre la idea, siempre va a haber un Vivales que te la quiera vender. Fíjense, amigos, aquí dice, si no entendemos y aceptamos la verdad de que la vida es difícil, entonces nos ponemos en disposición de fracasar sin aprender. ¿Se dan cuenta la frase? Sí, cómo no. Por eso hay mucha gente que los engañan. Pues muchos Vivales que te engañan queriéndote vender de que, las que, ellos, de tienen, que ellos tienen la magia para hacerte y fíjate, diferente. Fíjate, ¿no?, que una frase que al principio no la mencionamos, que también está muy interesante, es que es más fácil pasar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Ah, claro, claro. ¿Por qué? Porque, amigos, pasar del fracaso quiere decir que ya entendiste dónde estás. Ya entendiste tu y realidad. Que aprendiste cómo llegaste. Sí, y te diste cuenta. Entonces te puedes hacer cargo. Es un mecanismo natural en cambio, el ser cuando humano. Te has pasado excusando por todo, sigue siendo víctima. Pues sigue siendo ignorante, sigue sin aprender y por lo tanto no estás muy lejos del éxito. Sigue siendo víctima. Y miren, amigos, hay gente que vive ahí toda su vida, ¿eh? Hay gente que se la pasa siendo víctimas, siendo negativos, dando excusas, culpando a otros de lo que les pasa. Y hay mucha gente que ahí vive y no salen. Y si se dan cuenta, es gente que no tiene éxito. Quizá pueda tener dinero, fíjense. Es correcto. Pero no tiene éxito, que también es importante analizar ese aspecto. ¿Qué significa el éxito para ti? Exactamente. Pero por lo pronto, está buenísimo el tema, ¿no? Nos claro gusta sí hablar de esto. Y la invitación es que usted reflexione sobre lo que estamos diciendo. No le pretendemos decir lo que tiene que hacer. Reflexione, tome usted sus propias decisiones, pero sí le pido algo. Llévelas a la acción, llévelas a la práctica y verá la diferencia de qué difícil es la vida. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Perdóname, ya me estoy adelantando, Manuel. Regresamos, amigos, estamos escuchando Wheel in the Sky, esta canción de Journey, grabada ya en 1977 y fue incluida en el cuarto álbum de estudio Infinity, que fue también escrita y compuesta por Robert Fleischmann y Neil Sean con Diane Valory. Qué linda canción, buena canción. Fíjense que esta no la había yo escuchado, de Journey. Fue liberada en abril 8 del 78 y fue grabada en el 77. Música de hard rock, buena música. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que le van a saludar, al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está siguiendo a través de Periscope y nos puede ver todo el mundo en esta aplicación maravillosa que es muy divertida porque podemos estar en permanente comunicación con usted. Así es de que búsquenos en Periscope, baje la aplicación en su teléfono, smartphone, o a través de Twitter en su computadora, busque arroba en los negocios en Twitter y al Twitter que dice en directo, Fórmula en los negocios en vivo, le da clic y le manda una aplicación en página web que nos puede ver a través de su PC. Así de fácil para que nos vea en vivo. Fórmula en los negocios en vivo, en televisión, en internet, en radio, en todo el mundo, en... By Periscope. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que creo. Mire, estamos en época, como decíamos, se avecina una crisis. Bueno, ya estamos en la crisis, pero el panorama pues se ve medio nubarrones en la vista. Así es de que lo importante es hacer una inversión inteligente. Una inversión inteligente, creo que en estos momentos puede ser un bien inmueble y sobre todo una residencia que no pierda su valor, es más, que gane plusvalía, vale. Así es. Que eso solamente lo pueden hacer los bienes inmuebles, y le voy a dar la recomendación de que vaya a Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Déjeme decirle, tiene una característica importante, residencias listas, llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Que le van a entregar la casa completa. Mire, la casa viene en dos modelos, vienen dos modelos de casa, Santa Ana y Santa Lucía, pero ambas casas tienen dos niveles, tienen tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, con estufa, cochera techada, sala comedor, closet vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. Usted nomás lleva su hamaca y su hielera, porque si no se le puede olvidar la hielera. Aires, no le entregan con refri, ¿verdad? Todavía les falta. Pero pues se lleva la hielera. Si llevas hielera, ¿para qué quieres el refri? Amplio comedor, terraza al aire libre, las mejores acabados, son residencias de lujo listas para estrenar. Eso quiere decir llave en mano. Además, disfrute de amenidades como tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para niños, tiene dos parques esplendorosos, puede usted salir a hacer jogging, a caminar, a andar en bicicleta. Privada Avenida Yucatán te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Además, es un fraccionamiento residencial al interior de la ciudad de Mérida. Aquí es importante mencionarlo, amigos, porque todo el crecimiento de los fraccionamientos están después del periférico, o sea, fuera de la ciudad. Bueno, así decimos acá los meridanos, pero este fraccionamiento está al interior de la ciudad. Te voy a dar el teléfono 688-6678, 688-6678. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx, Avenida Yucatán. No pierda la oportunidad. Sadassi, las mejores casas y más. Miren, y aquí los van a saludar, Sadacito. Para los cuates de la tele, para que lo vean. Bien, seguimos con el tema. Claro, ¿no? El siguiente punto. Claro que sí, Robert. Y fíjate que estamos hablando de las tres acciones para manejar pues la dura realidad. Y bueno, una pequeña reflexión de lo que hablamos en el corte anterior, ¿verdad? Que las personas no aceptan que la vida sea dura y siguen buscando y pagando por el camino más fácil, más rápido, que en realidad no lo hay. Nada que merezca la pena ser o tener se consigue sin esfuerzo. Y bueno, de ahí pasamos a esta otra acción, de que la vida es difícil para todos. A la segunda realidad, basándome en esto, porque hay que reflexionar dónde estamos. Estamos queriendo que la vida sea fácil y a toda leguas y a toda costa, y lo estamos viendo, que realmente no es fácil. Es difícil, pero es difícil porque nosotros mismos nos los provocamos que sea difícil. ¿Al qué? Al no estar preparados, al no aprender diferentes cosas para podernos enfrentar, por ejemplo, una educación financiera, cómo invertir el dinero, cómo gastarlo útilmente y no inútilmente, porque pasaste por una tienda y viste 2x1. ¡Ay, está de oferta, vamos a agarrarlo! Y total, llegas a la casa y esas dos cosas que compraste, ahí se quedan arrumbadas porque nunca las usas. Entonces ahí tuviste un desperdicio, pero como había una oferta, pues lo tenías que comprar. Entonces muchas veces necesitamos hacernos de este aprendizaje, de informarnos, de salir de esta ignorancia para poder enfrentarnos a esta dura realidad, y la digo entre comillas porque no necesariamente, lo dije al principio, no necesariamente tiene que ser sufrida. Que si es dura, claro que es dura. Es difícil levantarnos a las 5 de la mañana para salir a correr, para preparar a los niños para que se vayan a la escuela. Todo eso es difícil. Es difícil, por ejemplo, las personas que viven en la Ciudad de México, que tienen que estar metidos en un autobús 3 horas para llegar a su trabajo y 3 horas para regresar a su casa después de 8 horas de trabajar. Esta pobre gente duerme creo que 5 horas con trabajo. No, bueno, hay gente que ni siquiera lo intenta. Sí es difícil, sí es duro, pero en la medida en que nos preparamos para enfrentarlo y mejorarlo, buscar las posibilidades de mejorarlo, pues deja de ser tan dura, por decirlo así, ¿no? Fíjate que el artículo cuestiona por qué las personas que tienen éxito en la vida no intentan escapar del dolor, la pérdida o la injusticia, y la respuesta es muy sencilla: simplemente porque aprenden a hacer frente a ese tipo de adversidades y las aceptan y avanzan, o sea, siguen adelante. O sea, claro, el hecho de que te sientes a llorar tus gracias no va a cambiar tu realidad. Fíjense, les voy a platicar una historia de un papá, de un señor que tenía su puesto de hot dogs. Esto es realidad, ¿eh? Esto es una historia verídica. Tenía su puesto de hot dogs en la Ciudad de México. Y ese puesto de hot dogs le dio para educar a sus hijos. O sea, le iba bien, era los mejores hot dogs de la colonia y vendía y vendía y vendía. Un hijo suyo terminó como economista. Y una buena noche, sentados en la mesa, le dijo el economista: papá, ¿qué medidas estás tomando para la crisis? Y el papá le dijo: ay, hijo, pues ¿cuál crisis, hijo? Pues si trabajo de sol a sol, no paro, y gracias a Dios se venden los hot dogs, y ya tenía el carrito con unas luces así grandísimas, daba los hot dogs con esas kosher gigantescas, y no, eran... Y dice: no, papá, tienes que tomar medidas para la crisis. Tienes que apagar esas luces, tienes que bajar el tamaño de las salchichas, porque tienes que ahorrar. Pues el papá le hizo caso y quebró el negocio. Claro. ¿Quién lo quebró? Pues el papá, por hacerle caso al hijo. ¿Se dan cuenta, amigos? Sí, no fue la crisis. No fue la crisis. El señor durante tantos años ya había pasado cantidad innumerable de crisis, claro. Y a lo mejor, pues sí se daba cuenta de la crisis, pero hacía lo que dijiste. Oye, pues si me fue mal, pues le sigo. Se adaptaba y salía adelante. Le sigo. Claro. Aprendo de lo que me pasó y le sigo. ¿No? Yo creo que, amigos, a veces nos quedamos envueltos en esos problemas, en esa negatividad, en ese proceso, como le llamamos nosotros, vivir abajo de la línea, y terminamos siendo víctimas toda nuestra vida y no logramos salir de donde estamos. Y bueno, eso me lleva a hablar un poquito de la reflexión de Bruce Lee, que está muy buena, me parece muy buena, que dice: esperar que la vida te trate de manera justa, solo porque eres bueno, es como esperar que un león no te coma solo porque eres vegetariano. Esto sería de la realidad número 3, que es: la vida es más difícil para unos que para otros. O sea, es una realidad. El terreno no está parejo para todos. Pero... No, pero también depende cómo la veas. Ah, claro. Es que todo depende de la percepción de cada uno. Por eso para unos es más difícil, para otros... Pero fíjate lo que dice aquí este señor Víctor. Dice: mientras que algunos colocan su silla atrás del barco para mirar dónde han estado, uh-huh, otros colocan adelante para ver hacia dónde van. Y hay un tercero que ni siquiera saca la silla. Que ni siquiera abre la silla porque no... Yo le pregunto a usted, amigo, ¿usted dónde coloca su silla? Exacto. ¿Desde dónde ve el mundo? O yo iría más adelante, ¿de cuál quiere ser? ¿No? ¿A qué grupo quiere pertenecer? Ah, claro, también, sí. Amigos, para poder cambiar hay que darse cuenta dónde estamos. Y otra vez, no importa pues que esté bien o que esté mal, lo importante es que se dé cuenta cómo está, porque entonces es cuando te puedes hacer cargo. De otra manera, no hay forma de que te hagas cargo de lo que tienes que hacer. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Fíjense, amigos, qué bonito nombre tiene esta canción. Don't Stop Believing. No dejes de creer. O sí, sigue creyendo. Pero principalmente en ti, que sí puedes. Es una canción de la banda de rock norteamericana Journey, lanzada originalmente como sencillo de su álbum Escape en 1982. Fue compuesta por Jonathan Cain. Buena música, ya saben, amigos, como siempre, buen rock and roll. Es el ombligo de la semana. Ya está usted preparando el fin de semana. Va a estar pasado por agua porque están pronosticadas lluvias, pero... pues finalmente estamos todavía de vacaciones, ¿no? ¿Cuándo regresan los chamacos? Le mando un saludo a toda la gente que todavía está en la playa. Si ve usted en la carretera, extreme precauciones, sobre todo la carretera Chicxulub, que va de Mérida por Chicxulub a Chicxulub Puerto. Extreme precauciones, se ha vuelto una carretera muy peligrosa por el tráfico y porque tiene muchas entradas y salidas que salen a la carretera intempestivamente, sí. Así es de que mantengan la velocidad. Y para eso, René Bernal nos va a dar un tip vial para mantenernos y aprendamos a manejar mejor. Así es, mi estimado Roberto, muchas gracias. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, el cual nos dice que el artículo 466 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán indica que las únicas causas por las que la policía puede retener mis placas son por tener placas de otro estado, si usted comete una infracción, por supuesto, o bien por no portar el holograma de verificación de contaminantes. La realidad es que esta segunda la policía no la aplica. En todo caso, pues si usted trae placas de otro estado y comete una infracción, sí es válido que el oficial le retenga su juego de láminas. Si no es así, pues puede usted alegar en su defensa este artículo, que es el 466, y no permitir pues que le sorprenda, ¿no? De igual manera también, y porque lo más preciado que tenemos en aparte de nuestra vida son nuestros hijos, queremos invitarlos a que inscriban a los jóvenes adolescentes al primer curso de manejo defensivo para adolescentes, que se va a llevar a cabo el jueves 20 de agosto en las instalaciones de Canacintra, ¿sí? Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230, o bien reserve su lugar al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Estamos pidiendo una aportación de $280 y bueno, recuerde que ni su vida ni la preocupación de los papás tiene precio. Entonces ahí lo tiene usted, no deje de llamarnos, escriba a sus hijos si es que están empezando a conducir y quítese de preocupaciones, permítanos ayudarles a no sufrir accidentes. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Amigos, hágale caso a René y ya sabe que aquí puede escuchar sus tips para que aprendamos, de veras aprendamos a manejar, que tanta falta que nos hace el aprender a manejar adecuadamente. Déjeme darle otra recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Fíjense, amigos, NationalSoft desarrolló este software On the Minute, en donde tus colaboradores pueden registrar sus entradas y salidas mediante su huella digital o reconocimiento facial. Esto es tecnología de punta, con lo que obtienes información certera y confiable. Olvídate del horroroso reloj checador, que es anacrónico, verdaderamente interrumpe, yo creo que hasta las ganas de ir a chambear, ¿no? Que al menos tienes, te las quita cuando pues ya llegaste. Te las quita. On the Minute además te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina como Compact. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, que eso también es muy importante para cumplir con el SAT. NationalSoft es una empresa 100% yucateca, que este programa On the Minute, este software, fue premiado por InfoChannel a través de toda la red de distribuidores a nivel nacional por ser el mejor software para el control laboral. Así es de que aquí lo puede usted conseguir, aquí en Yucatán, es diseñado aquí. Márqueles al 941-5077, 941-5676, o escríbeles ventas@nationalsoft.com.mx. Pero bueno, Laura, René, ¿con qué cerramos? Está buenísimo el tema, ¿no? Pues, muy bueno. Pues mira, Robert, de todo lo que hemos platicado, pues la conclusión es cómo utilizar esta nueva conciencia para tener a favor esta realidad, ¿no? Y la primera, pues, es fortalece tu barco. Claro, eso está buenísimo, ¿no? O sea, bueno, lo que dice, que los que arman acorazados los barcos de guerra, para no los arman, pues para que medio floten. No, los arma pero para que resistan las peores condiciones, claro, a las que se pueden enfrentar. Entonces, claro, prepara tu barco para las peores condiciones. Así de simple, ¿no? Es el mensaje. Sí, ¿no? Dice que en la vida habrá pérdidas, fracasos, y será más difícil para unos que para otros. Para, o sea, esto es una realidad. Entonces no te enfoques en eso porque no lo puedes controlar, solo acéptalo y enfócate en lo que sí puedes controlar tú mismo, que es tu desarrollo personal. Correcto, pero también aquí aplicaríamos la regla 90-10. De todo lo que te pase, que la vida es dura y las circunstancias son adversas, solamente el 10% no lo puedes controlar. Claro. El 90% sí, aunque te pase. Y fíjate, otro punto es no hagas que tu vida sea más difícil. Ya de lo que es. Si de por sí tu realidad es dura, si además te la complicas, pues se vuelve más dura, ¿no? Pues claro. O sea, la moraleja del cuento de este punto es así de simple, ¿no? No la compliques más. Claro, fíjate, tienes dificultades, atiéndelas, resuélvelas. Claro, hazte cargo. Exacto. No que la gente a veces, la gente negativa es, oye, es que está como el chiste aquel que está tirado en la hamaca y le grita a su mujer, mujer, mujer, tráeme el antídoto de picadura contra alacranes. ¿Por qué ya te picó un alacrán? No, pero ahí viene. Sí, asume que ya le va a picar. Sí, ay, ese es el colmo de la flojera. Y otro punto es, continúa desarrollando tu persona. Yo creo que, amigos, esto lo repetimos una y otra vez nosotros en Fórmula en los Negocios, porque nosotros también, a través de la profesión que tenemos, que desarrollamos, René con su capacitación, nosotros con la capacitación de coaching, pues estamos constantemente en el aprendizaje. Y créamelo o no, el traerle todos estos temas a usted todos los días, aprendemos. Claro. Y ese es un proceso que por lo menos a mí me encanta, y me encanta más que usted le guste y tómelo en cuenta, reflexione con nosotros y simplemente llévelo a la acción. Eso es una buena reflexión, ¿no? Sí, claro. Fíjate, el punto 3 dice, continúa desarrollando tu persona. Algunas personas nunca hacen el esfuerzo intencional de crecer. Creen que lo harán automáticamente, ¿no? Mm. Por obra del Espíritu Santo, por alguna otra situación. Pero la realidad es que si quieres que tu realidad no sea tan complicada, tienes que esforzarte en seguir creciendo como persona. Claro. Y desarrollándote, ¿no? Y para eso pues requieres esfuerzo. Aquí hay una frase muy muy buena, Laura, no sé si la quieras leer tú mejor. La del Nobel. Sí, Nobel. Ah, sí, que el lo escribió T.S. Eliot. Un premio Nobel. Sí, es un boleto para tu propio funeral. Nadie ha hecho jamás nada después de conseguirlo. Fíjate qué duro está eso. Como que llegan a obtener el premio y ahí se conchan. Hay mucha gente que es lo que le llamamos la zona de confort, ¿no? Hay mucha gente que se conforma, hay mucha gente que dice, oye, pues si en mi negocio yo gano ya 50,000 pesos, oye, pero puedes ganar 2,000,000 de pesos. No, pero ya con 50,000 pesos. Y fíjate, esto se refiere a que cuando has logrado el éxito, ya lo has podido conseguir, eso logra distorsionar tu nueva visión de la realidad, porque puede hacernos creer que somos mejores de lo que realmente somos. Sí, fíjate, sí. Pero otra vez caes en el autoengaño, ¿no? Ahí puede seducirnos a creer que no hay mucho más que aprender y puede convencernos de que ya no debemos esperar afrontar y vencer el fracaso. Y a eso se refiere esta reflexión del Nobel. Es un boleto para tu propio funeral, porque una vez que lograste ese éxito, como que te aconchas... suelta las manos y dejas como la de gente estar que, aprendiendo. Que y logra luchando. Su pensión y ya. Ah, sí, se exacto. Dedica a vivir de allí y no, hacer pues más nada. ¿Cuántas personas después de pensionarse duran un año, dos años y sí, goodbye? No, no. Sí. Que vamos a hablar un día de las pensiones porque ahí también hay un problema grave. Así pero bueno, es. Se nos acabó el tiempo. Gracias, René, Laura. Vámonos, mi estimado Roberto. Pues Roberto, René, muchas gracias. Amigos, espero les haya gustado mucho el tema y que por favor lo utilicen, reflexionen y que lo usen de provecho. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.